invitados. Nos atendieron, primeramente, ¿quiénes nos atendieron? Las personas que nos atendieron fue Juan Carlos García y Gerardo Salas, de Concertación Social. Compañeros, nosotros desde un momento, cuando entramos, dejamos bien claro que la audiencia tenía que ser con el subsecretario o con el secretario de Gobernación. Estas personas no podían resolver nuestras peticiones, así que ellos se están negando al diálogo. Son presentes y exigimos a los medios de comunicación, a los que se encuentran aquí presentes, que se están negando al diálogo, la Secretaría de Gobernación, porque nos atendió una persona que no puede resolver el problema. Nos atendió una persona que solamente nos quería meter un trámite burocrático donde se nos iba a dar largas y largas para que esto se aplace. No es posible, compañeros, que se nos dé una audiencia con personas donde solamente nos van a notificar. El motivo de esta movilización y de esta marcha era para que se dé solución inmediata. Dice que no nos puede atender el subsecretario de Gobernación ni el secretario. Esto demuestra entonces la negativa y la cerrazón de la Secretaría de Gobernación. ¿Quieren más muertos, compañeros, para podernos atender? ¿Quieren otro 68? ¿Quieren otro jueves de Corpus para podernos atender y ahora sí darnos respuesta satisfactoria? Esto es una cerrazón por parte de las autoridades y desde aquí hacemos la invitación nuevamente a las organizaciones sociales, porque las actividades van a continuar hasta no sentar al secretario de Gobernación o cuando menos al subsecretario de Gobernación para que él pueda dar respuesta satisfactoria a la que nos estamos demandando. No queremos que nos atiendan personas de su gabinete o personas que solamente nos van a decir que presentemos un oficio. No, compañeros, queremos que se nos atienda por el subsecretario o por el secretario de Gobernación, y ellos están aplazando las negociaciones y quieren más muertos, quieren más sangre, quieren otro 68. Ya no vamos a permitir eso y vamos a sentar al secretario de Gobernación, porque en el estado de Guerrero informamos también que nadie, ni el gobernador ni la Secretaría de Educación, se ha sentado. Y si no es en el estado de Guerrero, va a ser aquí en el Distrito Federal, donde nos tienen que dar respuesta, porque el caso ya fue atraído por la PGR y son ellos directamente quien tienen que dar solución y no deben de estar aplazando la audiencia y la solución y el castigo a los culpables. Eso es, compañeros, y exhortamos a todas las organizaciones estudiantiles, obreras y sindicales y a toda la población en general, a toda la opinión pública y a los medios de comunicación, que la Secretaría de Gobernación se está negando al diálogo y que vamos porque se esclarezca y se castigue a los culpables. Duro, compañeros, y hasta sentar al secretario de Gobernación y castigo a los culpables.